Could you give me a little more volume? Bueno, la chica dice hasta luego y tiene mojado el pelo. Entregó sobre un capote de torero el último rincón inexplorado de su cuerpo. Lindo. Bueno, el jardinero también dice hasta luego y corta las últimas rosas diciendo: voy a brindar cuando estas flores estén. El sacerdote también tiene un capote, también dice hasta luego. La vida no es un juego ni es un florero y se prendió fuego. Nadie notó la ausencia de la eminencia ni de la chica. El jardinero que amaneció temprano cortó los tallos de las margaritas y se fue mirando al sur buscando el verano. Mirando al sur, buscando el verano. Nadie perdió tiempo en enterarse si se fue para quedarse o si fue buscando emociones. Así son las cosas, es el cambio de estaciones, es el tren que pasa, es el tren que pasa. Pasa por la puerta de la casa de la gente que no está en su casa. Y por la ventana, una chica que saluda con la mano ya no está. Y en su lugar hay un asiento vacío. Es el tren que pasa. El tren que pasa. Hasta luego. Todos los rosales son iguales, lastiman los dedos. Soy un jardinero. Vine a ser a todas estas flores, pero no tengo floreros en casa. Es el tren.